Mario López Oliva presenta Caballos y Opinión. Trabajo, deporte, producción, entretenimiento, Caballos y Opinión. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Caballos y Opinión y una noticia que salió en el Eco de Tandil. Personal de loterías y casinos completó con una recorrida la inspección efectuada en el hipódromo. Esto salió el 6 del 5. El gerente operativo de mantenimiento del hipódromo, Gabriel Maidana, encabezó una nueva visita al circo de carreras local luego de la inspección del 18 de febrero. Luego del informe que marcó falencias en diversos aspectos, resaltó que las mejoras se están haciendo. En base al informe que Loterías y Casinos redactó, de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, redactó a partir de la completa inspección ocular realizada a mediados de febrero, personal del Instituto Provincial regresó al hipódromo para controlar los avances en el lugar luego de las sugerencias de mejoras propuestas oportunamente. Así, dos meses después, el circo de carrera fue recorrido ayer por la mañana por el gerente operativo de mantenimiento de hipódromos, Gabriel Maidana, quien estuvo acompañado por Gabriel Payerque, al frente de la Dirección General de Inspección, y por la responsable del área de concesiones de la comuna, Elena Berestain. Además, participó Daniel Blanco, titular de Vistas Serranas, la concesionaria del hipódromo, sus abogados representantes, Cersa Sibo, y Manuel Marañón, y el gerente del lugar, Roberto Berti. Tras esta segunda observación, se elevaría un informe a la Dirección Provincial de Loterías y Casinos en el cual se detallaron aspectos puntuales sobre el predio y se pautará otra visita para los próximos meses. En líneas generales, el gerente operativo destacó que las mejoras que fueron sugeridas se están haciendo y que la pista está en condiciones para correr, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana habrá un encuentro turfístico. Seguir trabajando. En primer lugar, Gabriel Maidana puso reparos al indicar que hay que seguir trabajando, entre otras cosas, que se está avanzando pero que aún faltan terminar. También habló de la necesidad de trabajar sobre un mantenimiento preventivo en todo el lugar. En cuanto a los aspectos que aún restan concluir, detalló que hay que completar la empalizada y seguir incorporando árido al circuito y agregó que es necesario ver cómo se comporta la pista ante una lluvia de importante caudal. En base al pedido urgente y determinante de realizar movimientos de suelo y la construcción de drenajes expresado en el informe de la inspección, Maidana expuso que pudieron determinar en esta recorrida que se ha movido mucho suelo y aclaró que si bien no vine con el agrimensor como para medir a simple vista, se observa que los perfiles de desagüe estarían bien y se han sumado un montón de boquillas. Destacó que las obras de desagüe eran fundamentales para evitar la acumulación de agua sobre la cinta de competición. Hay que evitar que en una reunión no sea afectada por una lluvia de 80 milímetros y que el agua escurra sin que se lleve el árido. Además, han cambiado los ángulos de anclaje sobre la empalizada y se ha retirado el pasto sobre la pista. Eso se ha cumplido, remarcó. En ese sentido, Maidana resaltó que hay que terminar la empalizada y mejorarla en algunas partes, pero están los pozos en el opuesto para los postes. Por último, y en cuanto a la limpieza del sector donde se alojan los caballos, otro de los puntos en los que se centró el informe expuso que si bien hay una mínima acumulación propia de la misma actividad, de la primera inspección ahora se produjo una limpieza muy a fondo. Un cambio importante. De la visita de febrero a ahora, ha habido un cambio importante en lo que respecta a la pista. Ahora hay que seguir trabajando en lo otro, evaluó Maidana. En relación a las falencias, reveló el informe oficial elevado al Ejecutivo Local a comienzos de marzo por Jorge Norberto Rodríguez, presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos. Asimismo, valoró que le han dado la importancia que merecía a las sugerencias efectuadas y que en La Plata pasé los planos con los peraltes necesarios y con los gálibos que tiene que tener la pista. Los ingenieros viales lo hicieron de acuerdo a lo que se solicitó. Advirtió por último que para correr sería necesario pasar una máquina para romper los cascotes propios del árido del circuito de carreras y estaría lista para correr. Los trabajos que nos pidieron están realizados, dijo Blanco. Por su parte, Daniel Blanco, titular de la firma concesionaria del hipódromo, destacó que los trabajos que nos pidieron están todos realizados y que con estos puntos se termina y no hay más discusión. A partir de ahora será cuestión de mantenimiento, dijo el empresario. Nosotros vamos a cumplir con lo que tengamos que cumplir y consideremos lógico, aseveró en diálogo con el Eco de Tandil. A su vez, fue tajante al aclarar que tenemos un contrato de concesión firmado y dentro de ese contrato todo. Y si hay algo que hay que hacer y está fuera del contrato, debatiremos y se llegará a un acuerdo o no. Acá hay que cumplir un contrato. Hasta ahora no ha habido algo grave que sea motivo de sanciones. Tenemos una excelente predisposición para arreglar todo lo que se tenga que arreglar dentro del contrato, aseguró. En relación a las obras que propuso la provincia, Blanco destacó que se hizo todo. La pista, los desagües como querían, las boquillas, los 800 metros más de vallas, de los cuales aún falta un tramo. Lo importante es que se terminó el problema, ya no hay más discusiones, cerró el titular de Vistas Serranas. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.